¿Algún representante o algún medio de comunicación se te ha acercado con propuestas o con ideas que vayan más allá de lo que estricta y específicamente debe de ser un medio de comunicación? Te refieres, si te han pedido chayotes, quiere decir Toño. Pero se fijan con qué elegancia se lo dije. Y queremos nombres. No, fíjate que afortunadamente no. Yo creo que en ese sentido los medios de comunicación han sido muy respetuosos con nosotros. No ha habido nunca alguna insinuación de esa naturaleza, y por supuesto que yo no me prestaría a una situación así, no solamente por mis principios, sino porque además es una instrucción del señor. ¿Para qué le preguntas? Creo que la regué. No, hay que regresar. Toda posibilidad. Ni propietario de un medio de comunicación, ni director de un medio de comunicación, ni un reportero. Por fortuna no ha habido el caso. Insisto, espero que no lo haya, porque no le voy a entrar, ¿verdad? Sí, señor, ¿no? Ya van a saber cómo es de agarrar. ¿Sí trae para el café? Es una cooperacha aquí. Hay estados en que la prensa es más difícil. Se supone que en Aguascalientes ahí tenemos una prensa más difícil, supuestamente más enterada, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el aspecto negativo de eso de explotar nuestra fuente, pues no creo que sí. Yo te podría decir que en Aguascalientes tenemos una serie de medios de comunicación críticos, pero también con propuestas, en la mayoría de los casos. Quizá no en todos, pero en la mayoría de los casos. A mí me han hecho muy buenos comentarios, muy buenas observaciones, recomendaciones, que nos han servido también. Entonces yo creo que cuando la crítica está bien encauzada, cuando no está malintencionada y cuando está sobre todo acompañada de una propuesta, nos ayuda a crecer como país, nos ayuda mucho. Esta opinión tuya es muy importante, o la opinión que des en ese sentido es muy importante como funcionario gubernamental. Si opinas que la prensa ayuda, coadyuva, colabora, bueno, es importante, sí. Pero también si no está ocurriendo, o si en alguna parte no está ocurriendo, también sería conveniente que la mencionara. Claro, no, yo creo que sí ayuda. Mira, por ponerte un ejemplo, cuando se trata de un tema sensible, los casos estos que han estado en los últimos días sonando mucho de abuso, ¿verdad?, de algún trabajador de la educación y eso, que también, por cierto, quiero aprovechar para comentar que a veces sí se ha ampliado mucho la nota, ¿verdad? Tampoco es permisible que haya, o sea, uno no debe de haber. Y la responsabilidad de un servidor y del instituto en general es que tenemos que denunciar esos casos, tenemos que actuar rápidamente, legalmente, para que ese uno no se vuelva a repetir. Y mucho menos dos y mucho menos tres. Pero sí, también, entre más escasos son los casos. Estamos hablando de más de 15,000 trabajadores de la educación. Por uno, no vamos a decir que todos los demás son malos. Pero a ese uno sí le tenemos que aplicar la ley. Sí tenemos que hacer que responda y sobre todo que enfrente la ley, que se haga responsable. ¿El sindicato solapa? No. Por el momento no, al contrario. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la sección 1 del CENTE. Cuando nosotros le expresamos: maestra, aquí hay una situación que se ha presentado y aquí están las pruebas, la respuesta es contundente. Pero también te voy a decir una cosa: cuando a un maestro se le juzga mal, yo también soy el primero en defenderlo. Si se dice de un maestro algo que no es cierto, también mi responsabilidad es defender a ese maestro. A final de cuentas, son trabajadores del gobierno y yo tengo esa responsabilidad. También tengo que velar por ellos. Tengo que subordinar, ¿no? Y ya lo hemos hecho. Acusaciones falsas en contra de un maestro, y nosotros tenemos forma de demostrar que eso es falso. Nosotros lo defendemos. ¿Has aplicado alguna sanción drástica? ¿Algún maestro? Sí. Dime el caso, aunque no sea el nombre, obviamente. No, bueno, pues casos de los casos de abuso han tenido que salir del sistema educativo. Un caso de la secundaria 34. Se les cesan a esos maestros, salen del servicio educativo y además se les sigue un proceso hasta penal. ¿Son frecuentes los casos? No, afortunadamente no. No, yo creo que son más los ¿cuántos maestros. ¿Cuántos viste en el tiempo que llevas? ¿Cuántos has visto? De manera probada, tenemos dos. Hay otros casos, hay otras denuncias que se han abierto investigaciones, pero no tenemos pruebas, evidencias. Por eso, fíjate, ahí volvemos al punto de los medios de comunicación. O sea, cuando hay una acusación fuerte, a mí me gusta que me ayuden con las pruebas. Alguien que se acerca a un medio de comunicación y habla mal de una persona sin tener los elementos para probarlo, creo que puede causar más daño. Si alguien se acerca a una autoridad o a un medio de comunicación para levantar una denuncia, ojalá, y lo pueda hacer siempre con una prueba de lo que está sucediendo, porque no, y que nos la hagan llegar. El problema está en cómo lo maneja el medio de comunicación. O sea, porque antes se nos acerca, no podemos rechazarlo. Ah, por supuesto. Vamos a decir, ¿qué vamos a hacer con aquella información? Ah, el señor director de LEA, aquí aparentemente hay un problema. Sí, bueno, pero malo que sea, aquí claro, tenemos un caso de... Bueno, yo hago la aclaración, no me refiero a que el medio de comunicación tenga la evidencia. Yo creo que el medio de comunicación está cumpliendo su función de comunicar, al final de cuentas. Sí, no, de la persona que llega al medio de comunicación. Al final de cuentas, el medio de comunicación está transmitiendo una queja de la ciudadanía. Que pero podríamos ser más cuidadosos. También, ayudarnos en ese sentido, ¿no? Ayudarnos en que... No acusar, simplemente no sentenciar. Si escuchamos algo ya estamos claro, acusando, sentenciando y fusilando. Claro, yo creo que en la mayoría de los casos en Aguascalientes los medios de comunicación han actuado, al menos te puedo decir en los últimos días, con esa objetividad, ¿verdad? Han actuado, han sido más respetuosos, han ayudado, han contribuido en esa mejora, porque yo creo que se está comprendiendo cada vez más que el tema educativo es sensible, y una nota mala al tema educativo, y sobre todo la nota que no esté bien fundamentada, sí desestabiliza, pero no me estabiliza a mí. O sea, al final de cuentas, bueno, también, pero al final de cuentas, ¿yo qué? Yo ahí estoy de paso. Ahí estoy de paso, Toño, ahí estoy de paso, Matías. O sea, yo voy a estar, no sé, un día, un mes o 5 años, no sé cuánto tiempo me permite el señor gobernador estar ahí, ¿verdad? Pero ¿quiénes se quedan? Los deportes bien, no hay problema. Exacto. No, los que se quedan ahí son los resultados con los niños. A quienes se lastima es a esos niños. Si nosotros hacemos un comentario doloso al sistema educativo, a quien estamos afectando es a esos niños. ¿Ha habido algo que te haya enfurecido sobremanera en lo que llevas de director del Instituto de Educación de Aguascalientes? Cualquier... ¿De manera personal? Sí. Pero por causa oficial. Ah. Yo dije, no, pues, a veces cuando voy en la calle... Me poncharon una llanta. No, nada. Nada, de ninguna de las dos cosas, ¿no? Y lo dice, no, que no es político. Tiene mano izquierda. No, mira. Enfrentas dificultades, como todo. Enfrentas retos. Pero también... Cuando tú aceptas una responsabilidad de esta naturaleza, aceptas que vas a enfrentar ese tipo de situaciones. Y tienes que tener la cordura, la paciencia y el hígado suficiente para poder resistir. De todos los elementos que conforman el universo educativo, de padres de familia, del propio Instituto de Educación, del sindicato, de los maestros, de la sociedad en su conjunto, ¿dónde has visto más debilidades? Más inconsistencias. Híjole, es que no podría decir en lugar. Mira, Toño, yo creo que en cada uno hay fortalezas y en cada uno hay debilidades. Por ponerte un ejemplo, en la estructura administrativa, burocrático-administrativa del instituto, hay fortalezas, hay gente muy valiosa. También hay debilidades, hay una parte de la cultura de trabajo que hay que cambiar. Cosas que debemos de estar mejorando dentro, actitudes, por ejemplo, dentro de algunos funcionarios de la educación que tenemos que mejorar. Me refiero fundamentalmente a la parte central, a la parte administrativa. La relación con los medios siempre será mejorable, ¿verdad? Ha sido muy buena, yo creo. Han sido muy respetuosos con el sector, al menos en el tiempo que yo he estado aquí. Yo creo que ha habido también respeto de parte nuestra hacia los medios de comunicación, lo mismo con el sindicato, lo mismo con los padres de familia. Yo creo que hay fortalezas, hay debilidades, pero también hay oportunidades de mejora, y ese es ahí donde queremos estar, abriendo esas ventanas de oportunidad.